right inside your body so much. Faster, further, go. Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power government inside your country so much fear. Fight them for them, no. Fight them for them. Fight them for them, no. Fight them for them. Pues muy buenas, empieza aquí otro casete de varios. Esto se escucha en radiola.org y en casetedevarios.wordpress.com. Aquí andamos hoy un poco sobaos, es bien pronto y nosotros somos seres perezosos. Nos ha jugado una mala pasada el sueño y hemos tenido que empezar dos veces el programa. Y bueno, hoy el casete de varios, hoy es 23F, así que el casete de varios no podía ir de otra cosa que de Manis. Que un casete vaya de algo, pues al final acabamos poniendo dos canciones del tema y el resto haciendo lo que nos da la gana. Pero bueno, hoy no podía ser de otra manera, el casete de varios va de Manis, puesto que todo el mundo alrededor tiene unas ganas locas de salir hoy a la calle y ver qué pasa. Así que vamos a escuchar unas cancioncillas para despertarnos y venga, vamos para allá. Pero no importa, aunque me digas. that's a little number going out to all of you vehicle vixens out there. That was King Automatic doing his fine version of The Model. And you heard it on the best rock and roll radio for all of the hot rod jungle, music for Nimrods. Hey, if you're getting hot and sweaty out there in that jalopy of yours, why not head on down to Top Jimmy's Roadhouse Car Wash and Drive-Through Liquor Store on the corner of Rat Fink and Gasser. Top Jimmy and the Rhythm Pigs are always on stage at the Roadhouse, and they always tear the place apart. And there's drink specials for anybody who kisses Nadine the Musical Pig square on the lips. So... Pues aquí dejamos hablando a un locutor que va a decir lo mismo que nosotros, que esto es King Automatic y la canción se llama The Model. Y nos ha jugado una primera mala pasada de venir sobaos, porque al principio ha sonado cortato y la canción es de Estado de las Cosas, pero en realidad esta mañana cuando estábamos mirándolo qué poner, queríamos poner de este disco A la calle o La línea del frente, que era bastante más de Manny. Pero bueno, es lo que hay. Y ahora vamos aquí a hacernos eco de un correo que nos ha llegado dándonos un collejón bastante merecido por poner a los Tarzán en el programa del Enemigo es la Estructura. Como es algo bastante interesante, vamos a leerlo tal cual. Nos lo manda Fuck Marmota. Rompe la norma, si vives sin miedo serás feliz. Esto no irá por las mujeres que confiaban en el tal Chema Marmota, ¿verdad? Algunas de ellas sí que pasaron miedo. Y en las que confiaban en la firme reacción de los compañeros ante una denuncia de violación, pues esas tampoco. Que pongáis precisamente esa canción de este grupo de un violador y sus coleguillas cómplices sin explicar las denuncias a este por parte de los colectivos de mujeres y el bochornoso intento de defensa del violador y linchamiento de las denunciantes en varios ámbitos, profesional, rollito militante, rollito guay, amistades, a las mujeres que lo denunciaban por parte del resto de integrantes del grupo y amigos del elemento, me parece un poco fuera de lugar para una radio libre. Está bien escribir canciones con letras cañeras y difundirlas, pero más importante es tener una actitud coherente con lo que se escribe. Aunque se esté drogado, valiente excusa para una violación. Y aunque el denunciado sea tu amigo, valiente excusa para el corporativismo machirulo. Maldito empresario, no es necesario. A lo mejor esa es más apropiada. Ah, no, esa tampoco. En fin, qué mal envejecen algunos grupos y cuánta hipocresía hay en el mundillo. El tiempo pone a cada cual en su sitio. Unos de empresarios, de guays del movimiento musical alternativo o presentándose a elecciones para algún partido político y otros seguimos en la calle, en las distris, en los CSOs, en los colectivos. Resistir es vencer, ahora más que nunca. Por cierto, la calle está llena de pistoleros, no es de las cosas por su nombre. Salió una primera maqueta un poquito más cañera, a mí me gusta más y después la reedición. Bueno, pues menuda cagada, sí. No tenía mucho conocimiento de esta cosa de los Tarzán. Para quien quiera enterarse cómo nos hemos enterado nosotros, en los comentarios del quinto casete hemos dejado un enlace a los textos que sacaron las dos partes en este asunto en el cual el tal Chema Marmota violó a una chica y muchas reacciones bastante chungas alrededor de ello. Y bueno, aquel día decíamos, ya no, un amigo dice que ya no hay grupos de punk en los centros sociales como lo de los 90. Vamos a desquitarnos y vamos a escuchar al Corazón del Sapo, a ver si también nos sirve un poco para despertarnos, y la canción Desnudo Rojo. A Fuck Marmota le queremos dar miles de gracias por mandarnos este correo y queremos invitar a cada cual que le rechine algo que se saque por aquí, que aporte, que lo diga, porque así entre todo el mundo es como se hacen las cosas bien. Pues venga, vamos allá. ¡Hala, me cago en Dios! Que aquí se baila menos que en un polvorín. Esto es un Desnudo Rojo. We'll be right back. Pues ahí estaba sonando Corazón del Sapo. Qué divertido es esto de la radio, que nos dicen tres personas que nos están escuchando. Pues Ale, alegría para sus mañanas. Y ahora vamos a escuchar a un grupo de Madrid que estuvimos viendo la semana pasada y que son súper divertidos en concierto. Se llaman The Government. Ellos mismos dicen que están formados por Cristóbal Montoro, Don Mariano Rajoy Brey y Dolores de Cospedal. Hacen una música muy entretenida, nos lo pasamos re bien. Esto se puede escuchar en el Bandcamp de Folk Records. Y vamos a escuchar del tirón su canción Friedman Eyes, dedicada a Milton Friedman, este querido ideólogo del neoliberalismo, que parece que le tiene el mismo cariño que nosotros, esta gente de Government. Y luego del tirón vamos a escuchar a Minutemen con su canción I Felt Like a Gringo, creo que se llama, que se tocaron una versión y fue como, oh, qué sabios, los Minutemen, cómo nos gustan los Minutemen. Muy recomendable. Si os gusta la canción que vamos a poner, echarle un oído, que están bastante bien. Pues venga. I wanna

Pues hay que joderse, que para no gustarnos el rap siempre acaba cayendo una canción de rap en los casetes. Y vamos a cambiar a algo mucho más tranquilo y vamos a contar un poco de estas dos canciones. La primera que vamos a escuchar es un grupo brasileño que se llama Axial. Viniendo no muy a cuento, vamos a contar algo que tenemos apuntado por aquí muy curioso. Lo sacamos de un blog que se llama Señoras que hablan de música, el cual está muy entretenido y habla acerca del test de Bechdel. Vamos a comentarlo por encima, está muy bien el artículo que escribe esta gente acerca de este test y os animamos a que busquéis más información, puesto que hay un montón de ello. Bueno, el test de Bechdel es una prueba que plantea tres cuestiones a partir de las que reflexionar acerca de los roles femeninos en el cine. La próxima vez que estéis viendo una película, pregúntate lo siguiente. ¿Aparecen al menos dos personajes femeninos con nombre propio? ¿Estas mujeres hablan entre ellas? Y de ser así, ¿lo hacen sobre algún tema cualquiera que no se centre exclusivamente en sus compañeros masculinos de reparto? Pues estábamos leyendo que esto surge a raíz de una tira cómica en la década de los 70, creemos, y hay toda una subcultura acerca de este test. Hay una página en la cual la gente pasa o no este test según va viendo las películas. Os animamos a que busquéis información sobre ello, está muy, muy, muy, muy, muy, muy curioso. Y vamos a escuchar a Axial, así hablando un poco, empalmando una cosa con otra. Axial es un grupo que saca sus trabajos en Copyleft, lo que significa que te lo puedes bajar, en este caso de Jamendo lo hemos bajado. Lo puedes bajar no a pesar de ellos como otros artistas, sino gracias a ellos. Os animamos a que le peguéis un oído al disco, que está muy entretenido. Y luego vamos a escuchar a Ertzainak y la canción Pakean Utzi Arte. Traduciremos la letra, significa hasta que haya paz o hasta que nos dejen en paz, ahora mismo no lo recuerdo. Y esta semana leíamos que en la huelga general de Grecia, aparte del gran número de heridos y detenidos, murió un señor de 65 años en las manifestaciones. La verdad es que no hemos tenido tiempo para buscar en qué circunstancias murió, cuál ha sido la respuesta, etcétera, pero sí que leyendo esta noticia queríamos dedicar una canción a este hombre de 65 años, a los que cayeron en circunstancias semejantes y a los que desgraciadamente caerán también. Para él sonará después para que anunciarte. Primero vamos con Axial.

baitan arriskutsu egia da. Hortik ibiltzeko kontutan, ez zio gueltarik eman behar. Kaso gardena, kaso data, ez da inora honi denentzat. Nork ez du maite askatasuna, naiz taler dedin eskuartean. Ez izaitu begira. Pues la gente de la plataforma por la desobediencia civil, creo que se llaman, han lanzado una campaña que se llama Stop Identificaciones. Tenéis toda la información en stopidentificaciones.org y proponen una forma de actuar frente a las identificaciones masivas de la policía en manifestaciones, la cual resumimos un poco. Tenéis todo el manual en esta página, stopidentificaciones.org. Y más o menos viene a ser, ante identificaciones de la policía, una campaña de desobediencia civil masiva, que veremos cómo funciona. Desde aquí nos hacemos eco. Quizás nos dé tiempo a leer el manual para hoy, pero bueno, ojalá se extienda, porque es buena idea, nos parece. Y el caso sería, cuando la policía te identifica, no negarte a enseñar el DNI, sino, digamos, salir por defecto sin el DNI de casa, ya que es la policía la que tiene la obligación de identificarte en el coche, lechera o un vehículo acorazado que lleven, o en la comisaría. Esto no sería una falta, creo, ni un delito, no lo he leído bien, pero bueno, aquí está todo. Y el asunto sería saturar a la policía identificándonos, no cayendo en un delito de resistencia a la autoridad, diciendo que no nos vamos a identificar, sino diciéndonos que es imposible, que no tenemos el DNI y que es lo que hay. Pues os animamos a que leáis esto. Como siempre lo mencionamos de manera rápida, puesto que esto es un programa de música, aunque os recomendamos que le echéis un ojo. Y esto nos recuerda a la canción de Los Toreros Muertos llamada DNI, que vamos a poner. Os recomendamos también un vídeo que hemos estado viendo de La Bola de Cristal en directo para ver, y vamos a ir con la versión de disco. Soy Sansón, sí. soy Napoleón, si soy Julio César, si soy Julio Iglesias, creo que soy la puta de Nefertitis. Esto es una crisis, esto es una crisis. Me calmé la identidad, me lo robaron estando de romería. Me calmé la identidad, me lo han mangado haciendo guarrerejas. Y ahora creo que soy Manolo Escobar. ¿Y dónde estará? ¿Y dónde estará? Creo que me quito de que la identidad. Vaya al Museo del Prado a ver la belleza que allí se encierra. No me querrán dejar entrar por la puerta. Querrán que pague 400 pesetas. No se creerán que soy español. ¿Piensan acaso que soy mongol? ¿Piensan acaso que soy mongol? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha convertido el canadiense? Máquina, eres una piedra. Pues menos mal que no entra nadie en el estudio, porque qué vergüenza, estamos aquí con los cascos escuchando esto, que es Hidrogenese, la canción se llama Disfraz de Tigre, y que entre los Hidrogenese y los Astros llevamos una época que nos lo ponemos y nos da buen humor automáticamente. Ahora vamos a hacer una pequeña maniobra, porque nos apetecía escuchar dos canciones, pero una, la letra es un poco complicada de traducir, etcétera. Vamos a escuchar primero un grupo que se llama Transportes Hernández y Sanjurjo, con una canción que se llama Vestilleiro, pero este grupo tiene una versión de otra canción que ellos llaman Ámame, soy un liberal, la cual nos gusta más otra versión que hay de esa canción. Entonces vamos a poner la letra de Transportes Hernández y Sanjurjo y poner la versión que hicieron Yellow Biafra, el cantante de los Dead Kennedys, con Mojo Nixon, un ser del country macarroide, la cual tiene una letra bastante buena. Estamos leyendo aquí en Wikipedia, que descubrimos a última hora, que la original es de un hombre que se llama Phil Ochs, del año 66, y es una canción satírica, hablando de los neoliberales sutiles, de la gente que piensa que tiene unas ideas muy atrevidas, y la quería leer para dedicarla a esos compañeros míos de la adolescencia, etc., los cuales, a ciencia cierta, que hoy, mientras estamos todo el mundo en la calle, se van a quedar tomando unas cervezas bien a gusto, viendo cómo todo se desmorona a su alrededor, pero calentitos y contentos, que así es como hay que estar, no hay que preocuparse de otras cosas, ¿verdad? Así que para ellos pondré esa canción luego. Noite calor, o increíble vestilleiro arde yo peito, sente por la noite calor. Quere levar vida esa nota porque son a pelota, pero chollo siempre tira, esnifa moita farinha. Increíble vestilleiro, heavy panadeiro, sente por la noite calor. Ei, vesti, que faz? Que a camioneta toda mecha, vas directo pra cuneta, como non lle saques gas. Vou con meu casete da orquesta Finisterre, as presas pola estrada, cargado de empanadas, a repartir pan, pan, pan, pan, a repartir pan, pan, pan, pan. ¡Au! Increíble vestilleiro, heavy panadeiro, sente por la noite calor. O increíble vestilleiro, arde yo peito, sente por la noite calor. Quere levar vida esa nota porque son a pelota, pero soy yo siempre tira, estifa moita fariña. Increíble vestilleiro, arde yo peito, sente por la noite calor. Hoy vesti, que faz? Que a camioneta toda mecha, vas directo pra cuneta, como non lle saques gas. Con meu casete da orquesta Finisterre, as presas pola estrada, cargado de empanadas, a repartir pan, pan, pan, pan, a repartir pan, pan, pan, pan, a repartir pan, pan, pan, pan, a repartir pan, pan, pan, pan. Ámame, soy un liberal. Lloré con la muerte de Kennedy, soñé cuando Franco murió, me afilié a UCD en los 80 y el partido se me disolvió. Ahora soy independiente y mi voto es para gente de honor. Creo en el libre mercado y el empleo con flexibilidad, la igualdad de oportunidades y el derecho a prosperar. Hay parados que son nuevos vagos y que no quieren trabajar. Soy tolerante en política, divertido en lo cultural, realista en economía y educado en lo social. No soy un fanático del fútbol, pero soy una fiera sexual. Que mujeres, inmigrantes y niños cuenten con mi solidaridad. Que creo en las minorías con mi mano abierta y leal. Pero no me cuentes desastres que yo no pueda pagar. Ámame, soy un liberal. Fui joven y muy impulsivo. Llevaba pegatinas y pins. Iba a mítines de izquierdas y cantaba de principio a fin. Ahora soy más viejo y más sabio. Pero ahora me van a oír. Ámame, soy un liberal. Pues ahí estaba esta canción. Vamos a ir recogiendo el chiringuito. Hemos estado pensando hasta el último segundo de la anterior canción sin poner la línea de frente de Cortatu, que es lo que queríamos poner al principio, en vez del estado de las cosas, pero vamos a cortar aquí con una última canción, que hay que irse a casa a descansar para protestar todo el mundo bien descansaico esta tarde, que va a ser largo el asunto. Y vamos a poner para acabar una canción que lleva yéndose a carpetas recicladas desde el segundo programa. Ya son ganas de ponerla, lo que pasa es que dura 7 minutos y nunca sabemos dónde meterla. Vamos a acabar el programa hoy con ella, se llama Titus Andronicus, el grupo. El disco es de Monitor, que está bastante entretenido, y la canción se llama Amor Perfect Union. Pues nada, la semana que viene más y mejor, quizás. que pasen una buena semana. Chao. New work band.